Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Muy buenos días a todos. Noveno programa de Sinvergüenza. Hoy estaremos hablando de la economía en el encierro, de lo importante que es estar al día con la vida libre, estar en contacto con el exterior. Es imprescindible que el interno sepa cuánto vale algo, que no pierda conciencia de la realidad social. También vamos a tener el radioteatro. Hoy vamos a hacer a Futurama, con la vida de Evaristo Inodoro Pereira, que va a obtener su primer salida al medio libre de 12 horas después de 24 años en prisión. Vamos a estar hablando de Fabián también, sobre su taller de serigrafía. Vamos a tener un reportaje al Ruso, un chico de apenas 20 años que anduvo por todos lados, anduvo por Perú, por Bolivia, por Chile, por Paraguay. Le vamos a estar haciendo unas preguntas porque a pesar de su corta edad ya ha recorrido bastante esta tierra y hoy se encuentra detenido, así que vamos a hacer unas preguntas en relación a eso también. Vamos a estar hablando un poco de inteligencia emocional, de la salud mental y la angustia psicológica. Tenemos un texto que cortamos como para leer un poco en relación a lo importante que es estar emocionalmente positivo en la vida, ¿no? Y fundamentalmente de muy chicos. Hay un texto aquí que está muy bueno y lo recorté y lo quise leer. También vamos a estar dando un poco de información del panorama internacional, como para mostrar los cambios que están surgiendo en el mundo y que lo que aquí estamos pretendiendo hacer no es más que aportar un granito más de arena a esa revolución de pensamientos, a esa revolución económica que hay en el mundo, a esa revolución productiva que está existiendo en el mundo y fundamentalmente esa revolución cultural que está existiendo. Por lo tanto, esperamos acompañarlos durante una hora entretenidos, con música y con el producto de lo que pretendemos hacer como radio. Cosas. hacelo por mí. Si querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Hace 3 días atrás hablábamos con Fabián y con Ramón en relación a cómo podíamos hacer para concientizar aún más a aquellos que nos escuchan en relación a lo que estamos haciendo para reparar un poco el daño causado y retribuir un poco todo ese daño que pusimos haber hecho económicamente, moralmente. En lo que refiere a lo moral, siempre hablamos de que es importante que sigamos con este proyecto de concientizar, de trabajar en el taller de carpintería, de estar trabajando en serigrafía, de seguir haciendo radio. Pero faltaba algo, y bueno, y ayer conversando un poco más profundamente antes de hacer el programa, Fabián me comentaba, Jorge, dice, ¿qué te parece si hacemos, muchas veces hemos comentado que nosotros hacemos donaciones, pero y hacemos relación a las donaciones que hacemos, pero no hablamos del valor que tiene económico, y la economía a veces en este tipo de cosas tiene mucho que ver mediante los números, ¿no es cierto? Entonces se nos cruzó poner como ejemplo que dentro de esa progresividad que tiene el individuo se podría tener también en cuenta lo que se hace para reparar justamente ese daño económico, cómo se repara económicamente. Bueno, nosotros estamos haciendo 8 cuchas, 6 cuchas chicas y 2 cuchas grandes para donación, por las cuales solamente pedimos los clavos, pedimos la cola, pedimos un poco de pintura para poder hacérsela los materiales. Pero las herramientas y la mano de obra la pondríamos nosotros. En este caso, cada una de esas cuchas terminadas en valor de mercado son 800 pesos cada una, y las grandes, que son las de 55 centímetros. Después hay cuchas de que son de 85, 95 centímetros que salen hasta 1.600 pesos. Considerando esta situación, nosotros estaríamos devolviendo en este acto, dando una mano, porque a quienes les vamos a dar las cuchas es en donación y es más bien por una cuestión de estar colaborando justamente para... Ahí sí, acá llegaría la parte de lo moral, ¿no es cierto? Que es darle una mano a aquellas personas que están haciendo algo y que no pueden conseguir todo. En este caso es una chica amiga que se llama Andrea Villar, que ella trabaja con mucho ahínco por rescatar los perros de la calle, por encontrarles un espacio, encontrarles un lugar. Trabaja con un amor que realmente es envidiable para bien. Porque es increíble ver cómo una persona puede trabajar constantemente con tanto amor. Muchas veces se puede trabajar con enojo y con un montón de cosas, pero ella trabaja con constante amor. Y eso es algo que ella nos lo ha hecho ver, y nosotros así lo aceptamos y queremos darle una mano. Así que decidimos ofrecerle hacerle 6 cuchas en donación para esos perros que ella encuentra en la calle. Más allá de que esto no sea para nada en absoluto un reproche económico, pedir un reproche económico por esto, porque no tiene esa intención, tiene la intención de poder estar diciendo los valores de estas cuchas. ¿Por qué? Porque aquí es donde llega justamente lo económico. Nosotros por allá hemos dañado económicamente a alguna persona, y bueno, nosotros estamos retribuyendo a la sociedad económicamente, más allá de estar retribuyendo la idea de que concientizar y capacitar y ver cómo podemos hacer para educar dentro de las cárceles es mucho mejor que castigar, reprimir, encerrar. Así que, dicho esto,

Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y por City importa. Washington, Estados Unidos. Obama, se darán menos armas a policías y habrá plan de vigilancia. Luego de que al menos 14 afroamericanos han muerto durante procedimientos policiales en Estados Unidos, el gobierno del presidente Barack Obama ha planteado diversos cambios en el sistema judicial, entre ellos dar menos armamento a los policías y llevar a cabo un plan de vigilancia para que los uniformados no cometan abusos a la ciudadanía. El objetivo de las autoridades es generar mayor confianza entre los ciudadanos. Sin embargo, activistas señalan que los cambios son parciales y es necesaria una reestructuración completa del sistema de impartición de justicia en el país. En Estados Unidos, los tóxicos derivados de la fracturación hidráulica envenenan a personas. Los tóxicos derivados de la fracturación hidráulica llegan a los cultivos de naranja, almendras o uvas de California, en Estados Unidos. Pueden ocasionar cientos de fallecimientos. Agricultores del estado de California, al sur de Estados Unidos, alertan sobre la contaminación del agua debido al método de extracción del crudo conocido como fracking, un problema que impide el consumo humano del líquido por ser nocivo para la salud. El jefe de Estado se mostró satisfecho por el acercamiento de varias naciones europeas con el gobierno de la isla. El presidente de Serbia, Tomislav Nikolić, llegó el lunes a Cuba para realizar una visita oficial de 3 días para reunirse con su homólogo, Raúl Castro, para abordar diversos temas de interés bilateral. A comienzo del mes de mayo, el jefe del Estado cubano visitó Rusia para fortalecer a las relaciones bilaterales y participar en la conmemoración del 70 aniversario de la victoria sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria. Posteriormente visitó el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco el pasado domingo 10 de mayo, con quien abordó diversos temas de actualidad, entre ellos las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por City importa. Y llegamos al tercer radioteatro. Hoy, Futurama. Con la vida de Inodoro Pereira, que va a obtener su primer salida después de 24 años, como dije al principio, una persona que estaba totalmente aislada de lo que era la sociedad, una persona que se encontraba muy alejada de toda la realidad social. Bueno, en este radioteatro estaremos enfocando hacia la vida de una persona que ha estado tantísima cantidad de tiempo en prisión y que sale a reencontrarse nuevamente con la sociedad y lo que le sucede. Para ustedes, en Puertas Adentro, Futurama. Se dice que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, que 20 años no es nada, que errantes en la sombra se busca y se nombra, se nombran cosas pasadas, cosas que formarán parte de nuestra vida en este tiempo que no se los pudo ver. Bueno sentir ese reencuentro después de tanto tiempo. El problema es cuando está todo cambiado, que el colectivo no se paga más al chofer, que le tenés que hablar a una máquina para que te dé un café, o que las calles se han ensanchado y que la gente pareciera que caminara aceleradamente sin rumbo. Esta historia, por su pintoresca particularidad, se desarrolla en la primer salida transitoria de 12 horas semanales que tanto espera. Evaristo Inodoro Pereira era un jornalero de 24 años cuando ingresó a la cárcel. Hoy, con casi 50 años, de cabellos canos y con pérdida de visión, prepara su primer salida al medio libre. ¿Cómo andás, Evaristo? ¿Preparando sus cosas? Sí, mijo. Llevo todo como para lavarme. Voy a la casa de una de mis hijas. Pero me tiene preocupado lo que voy a encontrar en la calle. Se dice que está todo cambiado. Imagínate que cuando llegué acá yo tenía un Decarlo 700 y hoy los autos le faltan volar. Ni hablar de los teléfonos. Entran en un bolsillo. Me acuerdo que me quedaban los dedos mochos de tanto discar. Y a mí me sacaron el mío porque estaba prohibido, dice. Lo tenía para comunicarme con mi familia, pero igual me lo sacaron. Si me lo hubieran dejado, por lo menos estaría actualizado y poder usar uno cuando salga, ¿no? No te hagas problema, te pones en ritmo en unos meses. Lo único, mirá las calles antes de cruzar, no vaya a ser cosa que te lleve puesto un plato volador. El día acompañaba para la salida. Se abren las puertas y Evaristo se queda parado en la vereda. Mira desconcertado hacia la derecha, luego hacia la izquierda y toma con paso decidido hacia la parada del colectivo. Le habían dado una tarjeta que no sabía dónde había que colocarla para pagar el pasaje. Llegando a la parada, el colectivo espera. Subiendo por el estribo de una puerta que arrojaba aire, se encuentra de frente con la máquina despendedora de pasajes. El chofer mira por el retrovisor y dice: dale, caballero, que la gente quiere subir. Es que no sé dónde va. No, caballero, ahí no va. Por ahí sale el pasaje. ¿Por qué no se lo pone en el bolsillo a ver si anda? Una señora que viajaba en el primer asiento acude en su ayuda y le explica cómo hacerlo. Evaristo, con poca capacidad de almacenamiento, le dijo que sí, pero sabía que a la vuelta se vendría pata. A través de los ventanales del colectivo, veía que el mundo había cambiado, que la gente era otra, o quizás otras costumbres. La tecnología estaba al alcance de todos. Y piensa lo importante que hubiera sido aprender muchas cosas de estas que hoy las ve. Llegando a la casa de su hija, lo esperaban dos nietos hermosos que alegraron el resto del día. En su regreso, las alpargatas se les descosieron. Tuvo que caminar más de 6 kilómetros. No quería saber nada con subir al colectivo nuevamente. A su llegada, se lo estaba esperando en la cena para que cuente cómo fue su primer día. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pasaste, Barito? Sí, bien. Bien, disfruté el día con mi familia. Lo único que me va a costar acostumbrarme a esta tanta tecnología que aparece. Lo que me faltó ver es que los baños públicos no usaran papel higiénico. Después vi todo lo desconocido. No, eso no, Baristo. Al papel higiénico no hay tecnología que lo supere, ¿eh? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El trajín lo había cansado. Evaristo descansará esperando a la semana próxima, que volverá a salir, acostumbrándose a su nuevo ritmo de vida. En cada conversación, cada beso, cada abrazo. se impone siempre un pedazo de razón. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Sin dueño, pariente del viento, coplero y bagualero de monte adentro. De un rancho sufrido, del Chaco salteño, mojao de Pilcomayo, traigo el sombrero. Las noches de luna me quitan el sueño, detrás de un imposible que voy siguiendo. Soy monte curtido, semilla de Puebla, rodar es mi destino como el bermejo. Mayas yo tengo, cuando algo se me antoja, pa' mí no hay cerco. Añosas sequías me queman por dentro, y en el amor yo vivo reverdeciendo. Golpean las hachas, lo mismo que el tiempo, astilla de quebracho me estoy volviendo. Soy monte curtido, semilla de Puebla, rodar es mi destino como el bermejo. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Hola Fabián, buenos días, ¿cómo te va? ¿Por qué no le contás un poquitito al público de qué se trata lo que pensamos hacer en base a serigrafía? Hola Jorge, hola a todo el público. Quiero saludar a todos, primero que nada, y decirte que lo que tengo pensado para hacer en serigrafía próximamente. Ya hemos conseguido todos los productos, todas las cuestiones que lleva a hacer todo el proceso de serigrafía. El cuarto oscuro, la pistola para secar, la tela nueva para el chablón, el marco. Un montón de cosas que van siendo necesarias para realizar serigrafía. Y en uno de esos procesos estamos en contacto con un profesor de la escuela, que en la calle es integrante de una murga, que a su vez tiene un comedor incluido, que es el San Roque. Bueno, a través de ello necesitan 100 remeras para empezar a promocionar su logo, ¿no? Que son dos cucharones, que es algo muy sencillo como para empezar. Eso es lo que estamos hasta ahora con serigrafía. Y después es algo que para mí me queda muy rico, que más allá de todas las cosas que uno puede hacer o no en serigrafía, me queda algo muy rico, que es poder hacerlo en la calle también, poder realizarlo en mi medio de vida en la calle y poder contarlo también, porque yo pienso quedarme con todo esto y seguirlo cuando salga. Me ayudó acá, imagínate, en la calle. Voy a salir a laburar y quiero integrar esto de serigrafía, que lo aprendí íntegramente todo acá adentro, porque yo en la calle era músico, era empleado municipal. Y bueno, una de las formas de mantenerme acá adentro fue la serigrafía. O sea, aprendí a hacer serigrafía para ser autosuficiente yo mismo. Me interesó, vi que lo podía hacer, me ayudaron, estuve en Pabellón 8 en mucho tiempo, me ayudaron, trajeron una máquina de coser, empezamos a coser bolsitas, a estampar bolsitas. logramos un contacto de posible comienzo laboral en la calle con una persona que tiene mucha influencia, es dueño de un country, así que a través de él me voy a integrar a la sociedad y quiero integrarlo de serigrafía porque también quiero hacérselo a mi nena también. Se lo quiero enseñar a Anita para que se pueda, que sepa algo más. Después si no le gusta que haga lo que quiera, pero que sepa algo más. Y todo lo que yo aprendí acá adentro también, computación, que a través de eso estamos hoy grabando, a través de un soft, a través de una computadora. Y también poder desenvolverlo en la calle, ¿no? Eso es lo más rico que me queda de todo lo que estoy aprendiendo, entre ellos serigrafía, diseño gráfico acá con la computadora, radio, todo eso. Cuando vos me decís de que trabajaste y aprendiste el oficio para ser autosuficiente acá adentro, ¿qué es lo que pasó después? ¿Pudieron concretar el proyecto de las bolsas? Porque en la actualidad no estás trabajando con eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó? Sí, lo que pasó fue, bueno, decido terminar con mi tratamiento del pabellón 8, por estar cerca de los beneficios, estoy luchando por mi beneficio hoy día, para tener una cierta libertad, que es lo que es la comunicación telefónica con mi abogado, con mi empleador, con toda esa gente. Necesitaba más amplitud de horaria, de poder llamar a cualquier hora. Esa es una de las tantas cosas por las que yo decido irme, terminar mi tratamiento, irme al pabellón 8, venirme acá al 5. Me vine al 6 primero acá con mi querido amigo el Ponja, y ahí estuve un tiempito. Todo ese tiempo que pasó, se me cortó el contacto con mi empleador, que era el que me sacaba las bolsitas, me compraba los materiales, me lo ingresaba, y me quedé sin ese contacto de la calle y se cortó la salida laboral, se cortó todo. O sea que vos mantuviste la salida laboral mientras que estuviste en el pabellón de drogadependencia, nada más. A partir del momento de ahí en adelante, no. Y lo que igualmente se puede, ¿qué cantidad de plata ganabas por cada bolsita? Y hasta alrededor de 15 pesos cada una, hacíamos 100, 150 a veces. O sea, tenías un ingreso de 100, casi 200, 300 pesos por día, ¿no? Trabajando, que estaba bueno, estaba muy bueno. Bueno, la idea sería retomar un poco con todo eso ahora haciendo remeras, independizado, colaborando con una agrupación, por lo que me estás diciendo, un comedor, poder llevar para afuera la posibilidad de enseñarle esto a tu hija. También está Ramón, hay un muchacho que está allá también, que salió de Ezeiza. Recién acaba de salir de Ezeiza, hace unos meses ya largo. Me vino a visitar, nos pusimos en contacto y pensamos hacer algo juntos en la calle, porque él anda ahora en el monte, trabajando en medio del monte, y quería empezar a trabajar acá en el pueblo como para poder integrarse a la sociedad, ¿no? Y justo a esa edad que yo estoy por salir, nos pusimos de acuerdo y bueno, cuando salgamos, los dos, Tuna ahí con la serigrafía, con toda la computación, con todo lo que podemos hacer, lo integramos entre los dos, uno venderá, el otro producirá y nos intercambiaremos, nos organizaremos y hacemos algo entre los dos. Así que Ramón también es otra parte de la que, de otra parte más, va a integrar todo esto que estoy aprendiendo acá, ¿no? Bien, esto marca lo importante de la capacitación y la progresividad dentro de la cárcel, del crecimiento del individuo para un futuro en la vida diaria. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, de nada, Flaco, y gracias a vos por hacerme hablar. Yo quiero saludar también a los muchachos del sur, que aquella vuelta que nos hicieron el reportaje de Puerto Deseado, nos dijeron que lo pasaba una radio municipal, que la escuchaban allá en el penal. Así que un abrazo grande de parte de acá de la Unidad 4, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, y de todo lo que hacemos esto, Flaco Jorge, Negro Romero, todos los pibes que están siempre acá. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. cuántos amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, no, no, no. Otra vez. Si te importa. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Inteligencia emocional, salud mental y la angustia psicológica. Siempre estamos acostumbrados a considerar un alto coeficiente intelectual como requisito previo para el logro de las metas deseables en la vida. Desde hace algún tiempo, sin embargo, parece que esto ya no es suficiente y hay un creciente debate sobre la necesidad de tener algo de un cociente emocional definido. La inteligencia emocional se puede definir como la inteligencia del corazón y administra la relación con nosotros mismos y con los demás. Es responsable de nuestra autoestima, la conciencia de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, reacciones. Es parte de nuestra sensibilidad, adaptabilidad social, la empatía, la disponibilidad, la posibilidad de autocontrol. Conciencia emocional que nos pone en contacto con nuestro mundo interior, con nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras predisposiciones, traernos a expresar y realizar nuestro potencial personal para dar lo mejor de nosotros mismos. Entiendo que esta es una extensión de lo que siempre se ha definido como sensible, tal vez en algunos casos incluso perjudicial. ¿Por qué ahora se considera una prerrogativa esencial incluso en la selección de personal en la empresa? Nos educaron en realidad a no confiar en nuestras emociones, responsable de la distorsión de la información. Proporcionada por el intelecto, incluso el término emocional siempre ha tenido un sentido de debilidad, no controlados, que era de niño. En realidad las emociones y el intelecto son dos mitades de un todo. Nuestra inteligencia nos puede ayudar a entender y tratar con el mundo, pero las emociones nos hacen animar a actuar. Las cualidades más importantes que surgen son, sin duda, el optimismo, adaptabilidad, sentido de la iniciativa, todos los aspectos de la inteligencia emocional que cualquier persona puede aprender y poner en práctica. Solo hágase algunas preguntas simples, tales como, ¿trato de sentimientos cotidianos como la tristeza, la ira, el miedo? ¿Dejé que alguien me trate mal y arruinar mi día? A menudo utilizo expresiones de intolerancia e insoportable para mí mismo o para otros. Considero que la ocurrencia de ciertos eventos como catastróficas cuando podría estar simplemente definiendo como desagradable o molesto. No tengo conflictos con familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y así sucesivamente, en estos casos recomendamos que usted comience con un texto sencillo titulado Educación Racional Emotiva, publicado por Erickson. Mario Di Pietro escribió porque los niños tienen la oportunidad de aprender lo que se puede definir como alfabeto emocional, es decir, las capacidades básicas del corazón. Adoptamos el programa específico que llevamos dentro de la enseñanza obligatoria, dirigida a profesores y estudiantes. Muy útil para los padres es también el texto Inteligencia Emocional para un Niño, de John Goodman, publicado por Risoli. Si nuestro coeficiente intelectual está predeterminado en gran medida por el nacimiento, el crecimiento emocional es un proceso que dura toda la vida. Se empieza por enseñar al cuerpo a recuperar la capacidad de sentir emociones y sentimientos. Es para capacitar a nuestros recursos emocionales, a menudo reforzadas como un músculo atrofiado, con el fin de aumentar nuestra conciencia de sí mismo, mantener para capacitar a nuestros recursos emocionales, mantener nuestro optimismo, para controlar mejor nuestros sentimientos negativos, para ser perseverantes a pesar de las frustraciones, de cooperar con los demás empáticamente, establecer lazos sociales. En el objetivo de lograr un futuro más pacífico, una mejor calidad de vida que da más alegría para nosotros y los que nos rodean. Imagine no possessions. Para la continuidad de nuestro programa habíamos prometido un reportaje al ruso. El ruso es Néstor, tiene 20 años, se encuentra detenido. Desde muy chico agarró la ruta buscando un poco su destino y haciendo arte callejero. Así que por lo cual le vamos a hacer un reportaje un poco referido por dónde ha andado, qué ha hecho y bueno. En principio, hola Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes. No, buenos días. Buenos días, negro, ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, mirá, queríamos, como te decía anteriormente, hacerte un reportaje y entre ellos estaba, vos me habías comentado un par de cosas, por dónde andabas, me contaste que anduviste por Perú, por Chile, por Bolivia, que conociste un poco otras culturas, y tenés apenas 20 años. Me gustaría saber a qué edad te fuiste de tu casa. Y, digo, la verdad, de mi casa me fui temprano, sí, no había ni salido el huevo todavía. ¿Y qué significa no haber salido del huevo? ¿A qué edad uno sale del huevo? Y cuando ya primero siento yo que se nutre bien en la casa para poder defenderse con las cosas de afuera, ¿no? Sí, puede ser, pero ¿y qué es lo que te impulsó a salir a hacer arte callejero por afuera? Y me inspiró primero, me gustó, arrancó todo como un juego. Y después vimos, porque también con mi amigo que me había enseñado, que ya venía viajando y todo, y hacía artesanías, vimos que era una forma también de poder ganarse la moneda el día a día, ¿no? Y conocer lo más lindo de todo, los lugares bonitos. ¿Qué conociste afuera de lo que es Argentina? Más allá que Argentina es hermoso, pero ¿qué conociste afuera de lo que es Argentina? Y conocí muchos lugares, pero lo que más me gusta a mí son los valles, los ríos, y mis dientes para cuando me sonrío. Espectacular. ¿Cómo era que le decían? ¿Cómo se llamaban ustedes? Éramos Cara Dura y Cara Rota, nuestros personajes, sí. Con mi compañero, Baru, me gustaría que si algún día escuchas esto, bueno, que estamos por Bahía ahora. Privado de la libertad, pero estamos por Bahía, seguimos viajando. Y bueno, uno conoce en los diferentes estados de la vida, conoce diferentes lugares, así como tuviste la oportunidad de conocer la cultura de otros lugares, de Bolivia, porque cuando hablábamos me comentabas que cada uno tiene una forma de ser y a todos ellos, dentro de todo, te adaptaste, lo conociste y hoy te toca conocer la cultura carcelaria. Es muy loco, ¿no? Pero es como decís vos, seguir caminando un poco en la vida. ¿Qué te producía viajar por todos lados? Y me producía mucho gozo los viajes, conocer cosas distintas, culturas, personas, ¿no? Aunque cada persona es un mundo, en cada mundo encontrar una persona. Y todo muy distinto, mucha conexión hacia la naturaleza, ver más allá de la tele. Me pasaba eso. Muy bueno salir un poco de la estupidez de televisiva, ¿no? Y salir un poco a la realidad, a ver la naturaleza. Qué bueno que hayas podido ver todo eso de tan joven, ¿no? ¿Qué es lo que sentís en estos momentos cuando estamos, o por ahí te retrotraes en el tiempo, a pesar de tu juventud, y decís, bueno, estoy acá, hoy estoy viviendo una circunstancia, ¿por qué estás preso primero? Y yo estoy preso por robo. Bien, entonces, ¿qué es lo que llega a vos y te hace un clic como para decir qué de cosas me estoy perdiendo, qué boludo aquello y qué tonto esto, o todo me sirve para aprender en la vida? Y lo que más me afecta era, como a todos nos debe pasar, la libertad, pienso yo, y también de conocer tanto a estar encerrado, ¿no? De pensar antes que el mundo era tan extenso y ahora que tu mundo no salga de una manzana. Muy bueno, la verdad que es cierto, sí. Cuestión para reflexionar un poco para la vida siguiente, ¿no? Porque uno, no para la vida siguiente, para el transcurso sobre la vida, ¿no? Uno dice que tienen que pasar por muchas cosas, a veces para darse cuenta de otras, ¿no? Y mediante nuestras experiencias vamos probando. Decime qué experiencia linda te quedó de haber pasado por Bolivia. Contame un poco esa cultura boliviana. ¿Cómo es la gente boliviana? Y mira, yo ya te puedo decir que para el norte ya cambia todo. La gente muy, muy amable, muy humilde, además de su pobreza, ¿no? Porque se puede decir que en el norte se ve más la pobreza que en el sur, pero aunque la gente tenía poco, te compartía lo poco que tenía. Y eso es lo más lindo de ya pasando, ya en Córdoba me pasó, pero ya subiendo más para Santiago del Estero, lo que era Tucumán, Salta, Jujuy, ya empecé a sentir otro clima de persona, ¿no? Otra, como me sentía más de la familia sin haber conocido a esa persona. Muy loco, y que cambia mucho de lo que es el centro de la nación, ¿no? El centro, como ser lugares como Buenos Aires, porque anduviste por todos lados, cambia mucho. ¿Estamos tan contaminados para esta parte? Y sí, la verdad que cada vez no nos damos cuenta, pero cada vez es más la contaminación. Sí, cada vez más la contaminación, a pesar de todo, ya de todo, desde el enlatado a lo natural. Hay mucha diferencia, como solamente en la comida y los aires, respirar distintos aires. Absolutamente contaminados estamos, se podría decir, o sea, esto, de esto somos todos culpables nosotros, ¿no? Después echamos o delindamos culpas, pero los que realmente hacemos tanto daño a este ecosistema siempre somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Y, bueno, mira, había una pregunta que no la noté. No la anoté, que te quería hacer una anoté, pero no importa. Vamos a inventarla sobre la marcha. No va a ser pregunta. Te voy a dar un espacio para que digas lo que quieras decir, para que hables un poco de tu arte, de lo que te producía poder estar haciendo en las esquinas lo que vos hacías con tu compañero y qué significaba poder sacarle una sonrisa a alguien, yo qué sé, por una moneda, ¿no? Sí. A veces más allá de las monedas, si no es poder sacar una sonrisa a una persona, ¿no? Que vale más que 1000 monedas. Esa era como el fin de todo, la sonrisa, producirle una alegría a otra persona después de tanta tristeza, ¿no? Me ha pasado mucho en lo que es las ciudades, ver a las personas con tanto estrés, tanto y sacarlo, aunque sea de un minuto, sacarle una sonrisa y sacarlo de su rutina diaria, ¿no? Con tan solo unas payasadas, como podría ser, porque más de malabar eran payasadas de mangueo. Señoras y señores, con ustedes estuvo Néstor. Muchísimas gracias, Néstor, por acompañarnos, por hacernos la segunda para hacerte un reportaje y para mostrarle un poco a la gente de que, a pesar de tu juventud, sos una persona que tenés una amplia visión de lo que es la vida, de las culturas, has conocido muchísimo en la ruta del vivir. Y bueno, si querés agregar algo, algún saludo a tu familia, a tu señora, a tu hijo, no sé. Y sí, me gustaría agregar que, no sé, como un mensaje de una persona que no conocen, ¿no? Que todo va en la felicidad y en lo que quiera ser uno, ¿no? No depende ni de nada ni de nadie, sino de uno mismo. Y con fuerza para adelante, ¿no? Bien, y muchísimas gracias, Néstor. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo mediante el Facebook a Edgar Jorge Seba y mediante el correo electrónico jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Llevada una hora de labor con nuestro programa semanal, llegamos al final. Esperemos les haya gustado. Este es el trabajo en conjunto de un grupo de personas que intentamos mostrar a la sociedad, aunque sea una horita por semana, mostrarles de que aquí también habemos personas que tenemos sentimientos, que hemos andado por la calle, que hemos cometido errores, que hemos hecho cosas muy buenas, que a pesar de las juventudes, siempre existe una posibilidad para meterle para adelante, que uno puede tener errores como cualquier ser humano, pero que queriéndose puede, uno puede revertirlos y puede mejorarlos y puede ser mejor persona en esta vida. Por lo tanto, dicho todo esto, me despido de ustedes, nos despedimos de ustedes, deseándoles un buen fin de semana para todos, que Dios los bendiga. En mi silencio interior.